Si sabía que hay elecciones hoy. Sí, sabía. ¿Qué se elige? Defensor del pueblo, puede ser. ¿Y algún otro? ¿Cuál es? Los integrantes de la Defensoría del Pueblo, básicamente. ¿Cómo se anotició de la elección? No, por los medios, por la radio, la televisión. ¿Qué radio particularmente? Y la de Caserta y toda la radio FM de Carlos Paz. Tema político, sale en todas las radios. ¿Y va a ir a votar hoy? A la tarde. ¿Sabía que el transporte es gratuito? No sabía. Averigüé recién, me toca en las colinas. En las colinas, en las 400 para allá. ¿Le queda cerca de su casa? No, yo vivo en la Juncal. Así que más tarde. Total, ¿hasta qué hora es? ¿Hasta las 6 de la tarde, 7? Hasta las 6. Bueno, tengo tiempo de sobra. ¿Conocía la Defensoría del Pueblo? No. ¿Y a quién está postulado ahora? ¿Conoce los candidatos? No sé quién será ahora. Y entonces, digamos, no tiene definido, por lo tanto, a quién va a votar. No. Cuando vaya ahí voy a ver. Aunque no hay que creer en quién va a confiar ahora. Son todos iguales. Porque nunca hacen nada para lo del defensor del pueblo, dicen, pero no pasa nada, ¿eh? Tendría que actuar con los vecinos. Pero que mucha gente en mi barrio se ha ido a quejar a la Defensoría del Pueblo por los caminos y todo eso, y nunca pasó nada, ¿no? Así que estamos lo mismo siempre. ¿Conoce quién es el actual Defensor del Pueblo? No. No me acuerdo cómo se llama. ¿Le parece importante que tengamos una Defensoría? Claro, si no, el pueblo necesita a alguien que lo defienda, ¿no es cierto? Sí. ¿Considera que hubo suficiente información como para que la gente conozca la elección de hoy? Sí, seguro que sí. Sí. Hay mucha gente con la que estuvimos hablando que o no va a ir a votar o no conoce sobre el desarrollo de la elección. ¿Qué piensa esto? No sé, ¿son obligatorias? No. Y si no va, ¿qué pasa? Nada. Si no va la gente. Muchos no van a ir porque ya no creen en los políticos. Mucho bla, bla, bla, pero cuando llegue el momento de actuar, no pasa nada. Estamos siempre igual. ¿Qué piensa usted en relación a los políticos de nuestra ciudad? Que no hacen nada, hacen muy poco. Es muy poco lo que se ve que hagan. ¿O no? ¿Qué dice? ¿Y qué espera de la Defensoría? ¿Qué trabajo le gustaría que haga para la gente? Y de todo, defender al pueblo, a los vecinos. Que se ponga del lado de los vecinos, no de la parte de los políticos. Porque ellos tienen un buen sueldo, ¿no? Bastante grosso. Así que, no sé. ¿Quién está postulado ahora para la Defensoría? Son cuatro espacios. Uno, sí, cuatro espacios políticos. Carlos Paz Despierta. Está Gabriela Colombre del Frente Carlos Paz Despierta. Ajá. El espacio Presente con Livia Esmania como candidata defensora. El espacio Unión Popular con Rodrigo Serna. Y Vecinos e Instituciones por la Defensoría, que lleva a Víctor Curvino. Ajá. ¿Conoce alguno de los candidatos que le mencioné? Curvino, sí. Curvino lo he visto, siempre ha estado. ¿Y el otro que me nombró antes, cómo se llama? Rodrigo Serna. Sí, los conozco. ¿A los demás? No. ¿Sabías que había elecciones en el día de hoy? Sí, voté recién. Bien, ¿y cómo te informaste por el desarrollo de la elección? Por los medios publicitarios. ¿Dónde viste publicidad? En internet, en la televisión. Bien, ¿y tu familia también, todos estaban informados un poco de la votación? ¿Qué pensás en relación a la información que hubo? No, la información es bastante buena, y como uno no está en el tema este del defensor del pueblo, uno se tuvo que interiorizar y empezar a ver qué candidatos son, qué propuestas tenían. ¿Antes de la elección conocía la Defensoría del Pueblo? No la conocía. No sabía ni para qué estaba. Así que con esto uno empezó a preguntarse para qué sirve y para qué el futuro defensor del pueblo, qué utilidad puede dar a la sociedad, ¿no? ¿Y qué pensás, sobre esta herramienta ciudadana? Y es muy importante, muy importante porque, como bien lo dice, si es el defensor del pueblo, debería estar acorde a la situación y solucionar los problemas de los vecinos, ¿no? Hablando ahí con tu círculo cercano, ¿consideras que hay información suficiente sobre la Defensoría? Yo creo que tendría que haber habido más, porque mucha gente por ahí no conoce este tema del Defensor del Pueblo, ni siquiera sé si voy a votar, porque está como... No se ha publicitado mucho para mí, para mi ver, ¿no? Bien, o sea, ¿consideras que puede ser baja la cantidad de gente, sí, que se acerca a votar? Capaz que sí, porque uno que está en el internet y ve un poco de televisión se entera, pero hay mucha gente que por ahí no se ha enterado ni sabe de lo que se trata. Bueno, eso, quería saber si había, ¿sabías si había elecciones? No, no sabía. O sea, sabía que había elecciones, pero no que era este domingo. ¿Y qué información tenías o por qué medios te venías informando? Por Facebook. Ahí me enteré y aparte escuché el autito que pasa por los barrios que te va informando de... Pero pensé que era el domingo que viene. ¿Sabes de qué se trata la elección? Digo, ¿qué se elige hoy? Sí, pero me gustaría si me puedes contar un poquito. Así veo si estoy bien informada yo. Es la elección a defensor del pueblo. Del pueblo, sí. Se sí. Eligen las autoridades de la Defensoría en los próximos 4 años. ¿Conocés la Defensoría? Sí, la conozco. He ido una vez incluso a hablar con el defensor del pueblo que... Pero, ¿hasta qué hora tengo tiempo para votar? Hasta las 6. Ay, me agarra justo el trabajo en el medio. Bueno, bien, voy a ver cómo hago. ¿Y dónde lo busco? Podés buscar ahí en www.villacarlospaz.gov.ar. Sí. Bueno, ahora lo voy ahí a buscar entonces. Ahí estás en el padrón. Ah, bueno. Muchas gracias por la información. Ahora me voy a poner a buscar a ver si yo voy a votar. ¿Tiene conocimiento de que hoy hay elecciones en la ciudad? Sí, a eso voy. Tengo que ir a la Greenberg, estoy esperando el colectivo. ¿Sabía que es gratuito el colectivo? Sí. ¿Y cómo se informó respecto a la elección? Porque no sé si me lo dijeron o por televisión. Ajá. ¿Conoce los candidatos? No, tengo que ver a los candidatos, porque no sé quiénes son. Son nuevos. ¿Qué piensa en relación a la información que hubo con respecto a la elección? Sí, no sé, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué hago, todavía no tengo pensado qué hacer. ¿Conocía la herramienta de la Defensoría del Pueblo, el espacio? No, ¿qué es eso? La Defensoría del Pueblo, digo, que hoy se vota, se elige como institución, ¿la conocía? No, para mí es nuevo eso. ¿Y entonces qué se elige hoy? ¿Intendente puede ser? No. ¿O gobernador? No sé. ¿Sabe que hoy se elige la conducción de la Defensoría del Pueblo de la ciudad? Ah, eso era, sí, eso era. La Defensoría, sí. ¿Sabías que hoy había elecciones en la ciudad? Ni idea. No le doy bolilla a la política. Hace 3 años que no voto. No votas ni para... No, para nada. No, porque este gobierno me defraudó más de lo mismo. Así que no pierdo el tiempo. ¿No votas, digo, ni para las elecciones locales, provinciales, nacionales? Nada. Hace 3 años que no voto. Por decisión propia, pues sí, más de lo mismo. Te charlan, te toman el pelo. Así que por eso. ¿Esta sensación, digo, que vos tenés, la compartís con sí, amigos, familiares? ¿Tampoco sí se acercan a votar? Amigo, compañero de ambiente del fútbol, que también piensan y opinan lo mismo que yo. Uh-huh. Así que bueno, espero que cambien ahora que en las elecciones que vienen, que nadie vaya a votar. Somos una vergüenza, porque la culpa es nuestra. Que lo dejemos a estos ladrones, cara dura, nos encerraron. Ellos estaban en Olivo o en Casa Rosada de joda. Uh-huh. Es una vergüenza. ¿Y cómo se solucionaría, digamos? ¿Cómo se podría cambiar un poco ese panorama que vos ves en la política? Mira, es difícil porque son todos iguales. El que está lo critica el que estuvo. Y siempre va a pasar, pasa siempre lo mismo. Así que no, creo que no hay cambio. Para mí, tenés que volver los militares. Todo lo que te puedo decir. Y una última pregunta, en cuanto a las elecciones de hoy de Carlos Paz, decías que no tenías información, pero ¿conocés la Defensoría del Pueblo de la ciudad? No, nada que ver. No, porque yo me evoco a mi trabajo y cero política, porque me defraudo mal, en general. Así que ni sé quién es, que no veo los afiches, obvio, ¿me entiendes? Pero ni hace cuenta que veo un cartel de una publicidad de cualquier cosa. Igual no tenías ninguna información iba sobre la elección de hoy. Ningún, nada. Ni nada, pero nada, cero. O sea, no conoces a ningún candidato. No, o no. Alguno sí. No, a ninguno, no conozco a ningún candidato. A ninguno, ninguno. No me interesa, aparte, ¿viste? Están. Me han defraudado. Y bueno, y por más que vos digas, hey, voy, no, que sí. El que viene es igual que el que está. Es más de lo mismo. Bah, es mi forma de pensar, mejor estoy equivocado, pero no creo, ¿viste?